ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sintiendo por quererte a ti, a lo que estoy sufriendo por amarte así. Si supieras